Bueno, hoy participamos de la actividad convocada por el municipio de Cañuela, en donde nos convocaron a todas las mujeres, ya sea desde los espacios culturales, desde los espacios sindicales, desde los espacios de las trabajadoras, que aparte de todo lo que uno hace desde sus lugares, desde sus hogares, con sus niños y niñas, también militamos los espacios de trabajo, donde por ahí en lo que es la docencia también estamos al cuidado de menores y de adolescentes, y las que forman parte también de los cuidados en la asistencia de adultos mayores, o la parte de enfermería, también las compañeras de los movimientos que trabajan en lo que es la ayuda en los comedores, en las asistencias a cada uno de los ciudadanos que necesitan, digo, movilizando esto también y teniendo en cuenta que tenemos una intendenta mujer, también reivindicar los lugares de poder a los que son asignados las mujeres por el voto, y que nosotros obviamente tenemos que acompañar y reivindicar eso, digamos, que aparte del trabajo que se hace desde lo político, también volvemos a nuestras casas y tenemos todo el laburo detrás y los espacios en donde nosotros también fomentamos a que más mujeres se animen a participar, digamos, de estos espacios de discusión, de los espacios políticos, en donde las mujeres somos importantes para no seguir generando las desigualdades que hay. Más que nada teniendo en cuenta que, digamos, siempre bregamos por esto de poder compartir, digamos, las tareas de cuidados, las tareas que tienen que ver con los trabajos dentro del hogar y bueno, también de sentarnos en las mesas de discusión. ¿Cómo se trabajan las políticas de género en los sindicatos, ustedes como representantes? Bueno, las políticas de género las vamos manejando justamente en esto, en tratar de identificar, digamos, las violencias que se generan dentro de los espacios de trabajo, porque a veces están naturalizadas. Entonces la idea es desnaturalizar esas violencias que se sufren, teniendo en cuenta que pasan también desde que son violencias laborales hasta las violencias que nos impiden seguir creciendo, digamos, teniendo en cuenta que hay en algunos espacios donde las mujeres han logrado tener una independencia económica y a veces o le pagan el sueldo en cuotas o se los restringen, o tenemos compañeras en donde tienen que hacer muchas necesitan como mucha asistencia a la hora de poder cobrarle la cuota alimentaria al progenitor, y bueno, más que nada lo que es las violencias psicológicas, ¿sí?, que se generan dentro de los espacios laborales, en donde sabiendo que el trabajo es el que sostiene a la familia y sostiene la obra social también, a veces lo que nos encontramos es, digamos, esa violencia psicológica, sabiendo que si pierde el laburo, pierde, digamos, todas las condiciones para su familia. Y nada, la verdad que a este 2023 seguimos encontrando sometimiento en algunos casos, lamentablemente, y bueno, estamos en eso, digamos. Nosotros desde SADOP tenemos un espacio de conserjería de la mujer, que está a nivel provincial también, donde damos ayuda y asistencia a las mujeres, ya sea desde lo familiar o desde lo laboral, para que puedan trabajar de la mejor manera, digamos, sigan sosteniendo su trabajo sin tener que irse, sino que se mejore el ambiente de trabajo en sus lugares. Bien. Por último, bueno, ¿qué esperan para la movilización a nivel nacional que se va a realizar hoy? Y bueno, nosotros con la movilización siempre lo que apuntamos es a esto, a reivindicar, digamos, es una fecha que nos convoca por lo que ha pasado con las compañeras que han muerto por pedir derechos, y nuestra lucha es eso, seguir generando derechos para las mujeres, que si bien hemos conseguido un montón, no solo para las mujeres, ahora también para las diversidades, que puedan tener un trabajo digno, un trabajo en blanco, que puedan tener su obra social y que puedan ser convocadas a cualquier trabajo con cualquier otra persona. La igualdad, digamos, de trabajo y de oportunidad tiene que ser para todos, tanto para hombres, para mujeres y para diversidades. Y obviamente seguir fomentando para nosotros el tema de la asistencia, de los cuidados que se logren en las empresas donde hay más de 100 trabajadoras, un lugar para que se puedan dejar a los menores y no que quede a costas siempre del trabajador el pago de esa asistencia, ¿no?